soporta más y sigue creciendo esta herida que hay en mí. Sabes que te quiero y me desespero cuando a ti te veo. Siento que voy a morir, mi corazón no aguanta, no soporta más y sigue creciendo esta herida que hay en mí. Hoy quiero amarte, mi boca grita por vos. Quiero decirte que estás ya en mi corazón. Hoy quiero amarte, mi boca grita. Hoy quiero.